fin por momentos. Ahora comienza a limiar, con Fidel Mouzo. Óiganme, que lo he pasado fantástico con ustedes y este café de última hora, como hacen los podcasters coruños de bien, en mi casa, con Agus, Verdugo 789 y Emma, Emmanuel BQ, ha estado genial, pero me imagino que tendréis casa y hay que ir circulando, que querréis despedir el año como se merece, ¿no? Pues sí, yo ya tengo la familia ahí esperando, así que vamos tirando. Que son 5 minutos, pero hay que hacerlos. Emma, ¿tú tienes planes o no? Sí, sí, hay planes, pero tenía como propósitos así para el próximo año salir un limiar. Mira, justo cerrando el año ya se me cumple. Ahí estamos. Bueno, pues que hoy es día 31 de diciembre y dicen que hay que tragarse las uvas a las 12 como si fuéramos patos u ocas a las que cebar y provocar una cirrosis para hacer paté. Teniendo en cuenta que mañana es día 1 de enero, pues no sé muy bien cómo llegaremos algunos al magazín por momentos. Ah, antes de marcharos, esperad, que voy a tener un gesto con vosotros por el esfuerzo de haber venido a despedir el año y quiero daros estas muestras de turrón del duro y del blando que me han regalado en Gadis. No hace falta que me deis las gracias, que luego se quedan sueltas por aquí y no hay quien se las coma. Pero tú me has visto la dentadura, como pegarle un mordisco a ese turrón duro. No. Emma, te doy el duro. Uf. A ti y tú me das el blando. No, deja que yo ya me he pasado al postre italiano. El panetone. El panetone me entra más ahora en estos tiempos que corren. Ya nos vamos haciendo mayores, ¿no? Sí, la dentadura, como dice Agus, no da para más. Bueno, Agus ha comentado, creo que algo de que se va con la familia, pero ¿algo de fiesta habrá o simplemente con eso, con reunirse con la familia ya estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por socializar? No, a mí no me cuesta quedar con la familia, no. Ahí en casa con toda la bichería, que ahora mis padres tienen una cadeliña nueva, pues nada, no cuesta. Lo único, quedarnos en casa de mis padres para aprovechar poder beber y no tocar el coche y por la mañana volver, pero no nos cuesta, ¿no? El otro día nos pregunté si realmente, después de haber estado 9 horas sentados en el cine, ¿cómo lo pasasteis cuando fuimos nosotros tres, bien acompañados, todo se ha dicho, a ver las pelis de la última trilogía de Star Wars? Del tirón. ¿Qué tal disfrutasteis la experiencia? Yo como Emma nunca había ido a una maratón así 9 horas en el cine, bastante friki me pareció, y a mí me agotó bastante, me destrozó, pero bueno, las dos primeras pues ya estaban más que vistas en su estreno, y la última pues no defraudó, es un buen cierre para la trilogía. Teniendo en cuenta que eso, que son casi cercano a las 9 horas, 2 pelis ya las había visto, pues estar ahí en un mismo sitio sentado y tal, y, bueno, los sitios del cine, pues las butacas son, entre comillas, cómodas, pues tengo que decir que me lo pasé bien, ¿no? Porque si no lo hubiera pasado bien, pues me hubiera quedado dormido, o me hubiera entrado hambre, o hubiera salido de la sala, teniendo en cuenta que, como digo, ya había visto las 2 primeras. Pero sí, me lo he pasado bien. Y bueno, pues como ya sabéis, a mí esto de Star Wars, pues tampoco es que sea así muy, muy ducho ahí dentro de lo que es el universo. Pero bueno, entre esto, lo que están haciendo con la serie esta y tal, pues poco a poco me voy metiendo y va entrando en mí la afición y por conocer más cosas de Star Wars, que hay una cantidad inimaginable de cosas. Ya ves, la fuerza se está haciendo presente en ti. Yo la verdad es que, si os soy sincero, se me pasaron volando. O sea, nunca pensé que las 2 primeras, a pesar de haberlas visto no sé cuántas veces, se me iban a hacer más pesadas, pero para nada. Yo no sé si es que a lo mejor es que las disfruto un montón y es un momento de desconexión con respecto a la realidad del día a día, que se me pasaron volando y ya no quiero contaros nada. La tercera es que se me pasó como un suspiro, vamos, como un suspiro. Pero bueno, yo creo que de todas formas alrededor de estas fechas parece como que se suelen concentrar un montón de estos acontecimientos con mayúsculas vinculados al entretenimiento. Me refiero a que hay más estrenos de cine llamativos, alguna que otra serie de cierto relumbrón, igual para un poquito, aunque también justamente lo que decías, Emma, ahora mismo también acabó hace poquito la primera temporada del Mandaloriano, también vinculado con Star Wars, aunque suele haber otro tipo de cosas. También se vende, aunque no estoy muy seguro de si se promociona, pero bueno, que también se suele hacer muy presente la tecnología para pues comprar el último móvil o un smartwatch o yo qué sé, este tipo de cosas. Supongo que quieren aprovecharse de que la gente en estas fechas destina los dineros a gastarlos en algunas superficialidades. Y la Navidad es propicia para eso, vamos. También es fecha de vacaciones y yo creo que lo aprovechan por eso, ¿eh? Digo, lo de los estrenos estos navideños. Normalmente, pues sí, como hay este periodo vacacional global a nivel mundial, pues se suelen poner grandes superproducciones en estas fechas, pero también a su vez, también es una época donde hay mucho ocio, ¿no? Variado, patinaje, yo qué sé. Como estás de vacaciones, pues la gente quiere hacer cosas y eso no implica. Una de las partes de la oferta puede ser ir al cine, como puede ser ir a ver un concierto, yo qué sé. Sí, pero... Y claro, también, sí, por ese lado también sí. Complica sacar taquilla y sacar esos cuartos a la gente. Claro, lo que pasa es que quizás se concentra muy poquito tiempo, quiero decir. También hay vacaciones en el verano, pero es como que parece que el derroche en Navidades es a tope, pero en todos los aspectos, tanto en el nivel de ocio como en el nivel de la alimentación por todo lo que se compra para hacer las comidas o las cenas y todas estas cosas, vamos, que digamos que los que venden dicen nada, aquí hay que aprovechar que la gente tiene el bolsillo roto. Aparte, no se pagan extras ni todas estas cosas. Claro, claro. Pensionistas, no pensionistas, cestas de Navidad, doquier, venga. Digamos que el espíritu navideño te invade y dices, pues venga, voy a gastar. Ya que estoy, venga, pues. Hombre, creo que han turnado las tres últimas de Star Wars, me refiero. La primera creo que fue en Navidades también, la segunda fue en verano y esta en Navidades. Yo creo que aprovecha mejor las Navidades porque suele ser, primero, en la parte norte de la Tierra suele ser invierno y mejor ir a un cine calentito que estar por ahí por la calle o otro tipo de ocio que se pueda hacer por la calle. Y en cambio en verano, pues con la climatología tan buena que hay, pues no apetece igual entrar en el cine, o sí. Igual aprovechar el aire acondicionado del cine es una buena manera de gastar un par de horas. Pero eso, yo más bien creo que en Navidades es eso, suele estar la familia más recogida, suele ser ese espíritu navideño que hace que estés un poquito más apegado a los tuyos y puede ser un tirón, sobre todo para llevar a niños. Son películas que, aunque a nosotros nos tire mucho y seamos frikis para ir 9 horas al cine, suele ir dirigido a un público también infantil que es el que al final va a tirar un poquito más para comprar ese merchandising que está por ahí. Bueno, que nos lo digan a nosotros, que estábamos entrando... Bueno, Agustín se lo perdió, ¿no? Pero Fidel y yo estábamos entrando y nos encontramos ahí con autobuses de pequeños que salían del cine de ver no sé qué película era, Frozen 2 o una cosa de estas. Y no, como dice Agustín, en esta época verás que no, en el cine normalmente no se estrena ninguna película para mayores de 18 ni nada de esto, ¿no? Eso está claro, ¿eh? Y todas estas películas que se estrenan en esta época del año, pues o infantiles de animación o como mayores, como máximo, pues rollo Star Wars o una cosa así que vamos, que si el padre comete el delito de permitir a los hijos verla, pues tampoco vayan a tener pesadillas por la noche. Y para este maratón que habéis comentado de que era la primera vez que ibais, realmente la parafernalia de cuadrar horarios de obligaciones, familias y demás que hay que asumir para estar tanto rato allí metido en una sala, ¿os supuso realmente mucho trastorno? Es decir, ¿realmente fue algo que dijisteis, bueno, pues algo de casa y ala, ya está, no pasa nada? ¿O realmente tuvisteis que organizar un poquito vuestra vida más allá del cine? No, lo único en nuestro caso, pues tenemos ahí a la Maggie que dejarla 9 horas en casa, la pobre, pues eso, se le podía hacer largo. Sobre todo si fuera un poquito más tarde, que ya ha ido un par de veces a la calle y tal, pues no pasaría nada. Pero siendo a primera hora de la de la mañana, fuera de su horario, pues igual sí que se nos hizo un poquito... no complicado, pero sí que estábamos preocupados por eso, por cómo podía estar pasándolo ella. Pero por el resto, librando durante semana algunas ocasiones, pues cuadró justo en la semana de libranza, así que no hay problema. Y si fuera así, si hubiéramos currado ese día, pues lo habríamos trasladado a la siguiente semana. Así que en ese sentido, dificultad ninguna. Coincidió bien. No, a mí también me cuadró bien. No tengo ninguna, entre comillas, carga familiar ni nada al respecto. Y por mi situación laboral, dices, pues bueno, ya que una vez puedo ir, pues vamos a ir, vamos a aprovechar. No, a mí, a ver, yo realmente no hubo una gran planificación. Realmente sí que es verdad que yo tuve que hacer un poquito de ingeniería en el horario de la semana del trabajo para poder disponer de la tarde del jueves, que es cuando suelo normalmente trabajar. Bueno, es una de las tardes en las que suelo trabajar, y al mediodía un poco, pero bueno, la verdad es que repartí ese horario durante el resto de la semana. Puedo hacerlo, o sea, bien, no tengo ese problema. Igual si tuviera otro tipo de trabajo, pues a lo mejor también era un poco más difícil. Y después la gran obligación serían las niñas, pero bueno, para eso estaban los abuelos, para poder quedarse un buen rato con ellos. Aún así vinieron a dormir a casa, o sea que, bueno, la verdad es que la ventaja que tuvo, que empezó muy tempranito, que fue a la 1, era que alrededor de las 10 ya estábamos en casa, con lo cual, bueno, se hizo llevadero, la verdad. Es bastante común ver que últimamente también hay ciertas producciones que buscan este tipo de eventos en los que se genera una gran expectación. Incluso no es raro llevárselos a la calle, es decir, hacer, por ejemplo, en el caso de Star Wars, pues sería muy fácil que en grandes ciudades se hagan desfiles de soldados imperiales y cosas de ese estilo. Igual en La Coruña es más difícil verlo, creo. No sé, yo como estoy a 5 minutos tampoco sé exactamente, porque no suelo estar continuamente en la ciudad. Pero eso provoca que la gente se arrastre o que se vaya hacia el cine. Supongo que es la intención de los productores, pero también los aficionados igual somos un poquito culpables de hacer que esas actividades sean más llamativas, porque al final vamos. Y el maratón en este aspecto, hay gente que lo ve como algo descabellado, meterse tantas horas en el cine, pero realmente es algo que se sale de lo común. Bueno, dices Coruña. En Coruña nunca lo he visto, pero he participado en uno en Santiago. Un 20 de mayo hicieron, lo que dices tú, en la Plaza del Obradoiro, una juntanza ahí de Star Troopers. ¿Star Troopers se llama? Stone Troopers. Y era por la fecha era el 20 aniversario del estreno de la segunda parte de... No, el 20 no, el... Sí, el 20. De El Imperio Contraataca. Vaya, no me salía. Pues sí, me estuviera chulísimo. Aún tengo fotos por ahí guardadas. Y era un grupo de Santiago que había organizado eso. Para celebrar ese 20 aniversario, pues una quedada ahí. Imagínate toda la Plaza del Obradoiro llena de Star Troopers, y pusieron por megafonía la voz de Constantino Romero ahí saludando, diciendo que estaban en la Plaza del Obradoiro, y todo muy, muy, muy, muy bien organizado. Fue una pasada. Y sí, te llevan a la calle con esto, y ahí es donde ya te vinculan al todo el movimiento para que luego piques en el merchandising. Eso es impepinable. Pasa un poco como los aficionados de Apple, ¿no? Bueno, sí, sí, aquí cada uno... Uy, no toques temas, no toques temas. Sí, aquí cada uno tiene su cosa, ¿no? O sea, me hace gracia ahora que ya tiende a verse menos lo de hacer cola para comprar el teléfono 3 días antes, cosas así, ¿no? Y hay mucha gente que criticaba eso, pero a su vez estaba 3 días antes para coger la entrada para el concierto de Taylor Swift, ¿no? O sea, ya se daban esas paradojas. Pero bueno, yo creo que al final este tipo de gente al final acaba siendo un comercial más de la propia película o el evento en sí, ¿no? Van por ahí evangelizando for free. Y eso al final, aunque Star Wars en este caso específico no es que lo necesite mucho, las cosas como son, en este caso el tema merchandising y Star Wars, merchandising podía ser el sinónimo, Star Wars podía ser el sinónimo de merchandising, ¿no? Casi. Sí. Pero sí, este tipo de eventos, yo lo veo y digo, bueno, pues for free, para gratis, para el estudio, lo que sea, concierto tal, pues mira, pues la gente lo hace, entre comillas, desinteresada y aumenta la expectación, que eso tiene su lado positivo y negativo, ¿no? Sí, sí, sí, me hace gracia eso que has dicho, porque al final parece como que el hacerse fan o ser, como dices tú, un comercial más es por la identificación con la marca. En este caso estamos hablando de Star Wars, pero lo mismo lo que dices de Apple o tal. O incluso aquí, que nosotros lo tenemos muy cerca y lo sabéis positivamente, no habrá gente que defienda a capa y espada, por ejemplo, a una cerveza muy popular de aquí de Galicia, y además es que digamos que nos tornamos casi como en activistas de esas marcas. Es como que la gente se identifica como el que se identifica con marcas, como se identifica con un equipo de fútbol o con un partido político. Es bastante llamativo este movimiento, porque es la mejor publicidad que puede tener una marca comercial. Sí, sobre todo aquí en Galicia lo vemos, porque aparte de esta que dices de, bueno, Estrella Galicia. Sí. Que no nos paga Estrella Galicia, pero ya podía. Está también la campaña esta que ya empezaron hace ya casi va para 10 años. Esto de Gades, ¿no? El Vivamos como Galegos. Pues toda esta identificación patria o no patria, o digamos que todo esto que apele a los sentimientos, porque al final, quieras o no quieras, si bajas en las capas, al final la capa primaria yo creo que es los sentimientos, cualquiera de ellos, pues hace que, pues eso, lo que decías, ¿no? Que en plan defendas, llegas a defender lo indefendible en algunos casos. Y estáis hablando de Estrella Galicia o de equipos de fútbol que suelen ser movimientos a nivel local, pero es que estamos hablando de Star Wars. No es que sea un fin de semana en Coruña que se reúnen ahí frikis, sino que es a nivel mundial. Nosotros estuvimos en la maratona aquí en Coruña, pero imaginaros en cuántos sitios habría eventos similares, más multitudinarios y más con ese, ¿cómo se dice?, con vestidos disfrazados, con esa ambientación de Star Wars. Debe ser espectacular. Claro, que y lo único así similar, para esto es mundial, ¿no? Claro, claro. Y lo único así, un movimiento así similar, las películas de Marvel. Es otro que se puede comparar, que últimamente han movido muchísima gente a nivel mundial y que tiene esa intensidad. Fíjate que lo de Marvel aún, bueno, dices, aún ha pasado más, es más contemporáneo, ¿no? A partir de 2009 iba creciendo, pero lo de Star Wars ya viene de hace mucho tiempo, y vi yo un vídeo buscando así curiosidades de Star Wars, que no sé si ha pasado aquí en España, o vosotros os acordáis que sois, ya peináis más canas que yo, que cuando fue para las precuelas, para la Amenaza Fantasma, después de que pasaban más de 15 años desde el episodio 3, ¿no? Al final George Lucas apostó por hacer otra serie de películas, ¿no? Y llegamos al 99, creo que es, o al 98. Y yo me sorprendía, porque resulta que hicieron pases del tráiler de La Amenaza Fantasma, donde la gente pagaba exclusivamente para ver el tráiler. No era que pago, veo el tráiler y después veo la película. No, no. Pagas la entrada para ver el tráiler, que dura 2 minutos. Al menos en Estados Unidos. No sé si esto pasó a España o a otros países. Y claro, había gente que decía los $10 más tirados de mi vida, y otra decía, estoy totalmente satisfecha. Los $10 mejores gastados de mi vida, los 2 minutos que ha durado un tráiler inicial de La Amenaza Fantasma. O sea, esto ya pasaba en el 90 y, bueno, cuando fue para el estreno del episodio 1, y no había ni internet, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni pijeríos de estos, ¿no? Imagínate ahora. Ya. Yeah. De todas maneras, es verdad que levantando tanta expectación como levantó, igual también parte del problema pudo ser el cine en el que estábamos, porque hay otras opciones y tal. Pero yo que me esperaba a barrote que se pusiera el cine lleno de gente, y la verdad es que no estaba lleno. Por lo menos en la sala que estábamos nosotros, y en ese cine era la única donde se hacía el maratón. No sé en otros cines si la cosa estaría... Supongo que dependerá de la densidad de población de las ciudades y tal. Pero bueno, que la verdad es que yo pensaba que iba a estar el cine lleno y no lo estaba. No estaba mal, pero no era un lleno. No todo el mundo tiene una agenda tan aireada como... No, es difícil adaptarlo para perder todo un día. Lo que decías tú... colocar a la familia o mover tus horarios laborales para poder disfrutar o para poder gastarte toda una tarde en el cine, pues claro, ahí difícilmente. Antes decía lo de que parecido Marvel, pero no nos olvidemos, y para que no nos crucifiquen, recordar también Star Trek, que también posiblemente mueva tanta o más gente que Star Wars. Que ahí me gustaría ver esta última trilogía de Star Trek, cuando pase el tiempo, si puede llegar a ver una maratón de Star Trek, de las nuevas películas de Star Trek, si puede congregar a tanta gente. Habría que verlo. Yo creo que... Con todos los respetos para Star Trek, que yo también, la verdad es que cuando me pongo lo disfruto, no tanto igual que como Star Wars, no creo que el movimiento que hay alrededor de Star Trek sea tan mayoritario como el de Star Wars. Lo digo precisamente porque además estás viendo que las cifras, igual que manejan las películas de Star Trek a la hora de recaudación, no son la misma, ni se le acercan, creo, a Star Wars. Hay muchísimo movimiento detrás de Star Trek. A una hora mi jefa fue a Londres, volvió, y volvió dándose de alta en un grupo de, ¿cómo se dice?, de seguidores de Trekkies. Star Trek, y hasta te ponen tu nivel, si eres soldado raso, si eres, no sé cómo son las categorías militares en Star Trek, pero sí, es bastante, bastante intenso. Igual en el cine no, porque ya tiene una trayectoria incluso más larga que Star Wars, pero están ahí, están latentes. No, que hay movimiento sin duda, vamos, seguro. Esto seguro que los trekkies lo consideran falta de respeto, las cosas como es, seguro. Pero yo creo que Star Wars es un plan, está un plano por encima. Yo le digo a mi madre Star Wars y me dice, vale, guay. Le digo Star Trek y me dice, ¿te has confundido y me has querido decir Star Wars? ¿Que hay un movimiento criminal con Star Trek? Sí. No te digo que no, pero ahí yo creo que Star Wars, aparte, multigeneracional, es que, no sé, es como casi como el agua. Y sobre todo porque hay otra cosa que va un poquito al hilo de lo que comentábamos en el coche Manuel y yo cuando íbamos hacia la maratón, que tú ahí fuiste por tu cuenta, Agus, y es que este tipo de eventos lo que también persiguen es llegar a ser la película más taquillera de la historia. Creo que ahora mismo ese rango lo tiene Endgame de Los Vengadores, pero cuando Star Wars... sabe que, bueno, Star Wars ahora sabe que esos niveles de taquilla se le van a quedar un poco lejos, pero cuando se publica o se estrena una película Star Wars, lo que se busca es ser de las más taquilleras, por lo menos en ese año, si no la más. También Disney esta vez está haciendo un poco la competencia a sí misma, pero bueno, eso le viene bien porque al final todas recaudan para la misma empresa. Pero es verdad que hablábamos Emma y yo cuando íbamos hacia el maratón, sobre todo lo planteaba Emma, sobre si este tipo de maratón, este tipo de eventos computan en taquilla para la recaudación de la última peli que se estrena, en este caso era El Ascenso de Skywalker, o digamos que el precio de la entrada, que era unitaria, nosotros pagábamos 13 euros, sí, 13 euros creo que nos costó, se reparte entre las tres pelis para la recaudación de cada una de esas pelis, aunque las otras dos se quedaron un poquito más atrás en el tiempo, o suman todas hacia el ascenso de Skywalker. Al final no dejan de ser también maniobras para, puede ser, ¿no?, conseguir un mejor estreno de su fin de semana. Sí. Como en su día fue el 3D con Avatar. Yo creo que al final se inventan lo que esté en su mano para aumentar esos números de taquilla, ¿no? Que al final pasta es pasta y claro, pues aparte del merchandising de los muñequitos que te quieren vender con las palomitas y todo esto, ¿no? Pues todos estos truquitos de taquilla, hasta, fíjate en esto, hasta las duraciones de las propias películas, que dices, bueno, la duración de la película irá pues lo que necesite el director para contar lo que nos quiere contar, ¿no? Pues hasta eso está medido, ¿no? Porque no es lo mismo una película como por ejemplo está el episodio 9 que dura 2 horas 14 minutos que Endgame, que va a las 3 horas y claro, eso a la hora de ponerlo en la sala de cine no es lo mismo una película de 3 horas que son menos pases a lo largo del día que una película de 2 horas y cuarto que te puede poner un pase más que la de 3 horas, ¿no? Y eso cuantifica en la taquilla, te pones a hacer los números y claro, es un hándicap y también un punto a favor dependiendo de cómo lo mires, ¿no? Hasta ese punto llega, bueno, aparte de determinadas historias como que ahora se está poniendo mucho de moda en determinadas películas hacerle un guiño a China, ¿no? Porque simplemente con que aparezca la palabra China en el metraje ya sabes que en China pues que son billones de personas casi, ¿no? Pues con que vayan 4 ya te hacen una taquilla de 300 millones. Y eso ya es la bomba. Y hasta ese límite están llegando. No sé si escuchasteis el podcast de Un paseo por Shanghái, que decía que la película de Star Wars la habían estrenado incluso, creo que era el día antes o 2 días antes, para atraer a la gente al cine. ¿Por qué? Porque si ya la estrenaron, pues posiblemente ya esté disponible por internet. Entonces intentaban eso, que fueran antes, estrenarla antes para que ahí tuvieran la opción de verla en el cine, poder picar algo de la taquilla, porque si no, saben que si ya está disponible online, pues casi nadie va a ir a verla. ¿Y eso cómo lo veis? Eso, es curioso. Eso con el paso del tiempo, ahora que ya estamos acabando 2019, a unas horas de 2020, esto de bajarse la película y con una calidad deficiente, las cosas como son. Cochambrosa. Todos lo hicimos, las cosas como son, así las seguiremos haciendo. Eso ha ido a menos. Yo la verdad que no sé, tengo que estar muy desesperado o verme caso vida o muerte, si lo quiero ver así. Con las pelis no lo estoy haciendo, es que ni de broma, me niego. Y creo que no lo he hecho en ese plan, quiero decir, en esa calidad, digamos, de cine. No lo he hecho nunca. No voy a decir que no hiciera lo otro. No, quiero decir, sí que me he descargado pelis, pero en calidad, digamos, conseguida en sala de cine, nunca, porque siempre el sonido me ha resultado insoportable, la calidad de la imagen o gente pasando por delante de una cámara cochambrosa también me parece una aberración. Lo que sí es verdad es que es algo que aún hoy en día es llamativo y es algo que estamos de acuerdo seguramente los tres. Y es que, por ejemplo, los tres hemos visto El Mandaloriano y El Mandaloriano aquí teóricamente, y ya no lo digo por nosotros tres, hablo de un tono general en España. De hecho, en Twitter estos días ha sido trending topic cuando se supone que aquí en España no se podía ver El Mandaloriano. No, seguro, esto lo saben ellos. Pero vamos. Una cosa... Claro. Ahí no le puedes limitar. Sí, en el cine aún, por la calidad, por lo que dices tú, pero vamos a ver, cuando estás viendo el contenido 4K, por ejemplo, en Netflix, que esto no es contenido de Netflix, pero viendo el contenido 4K en Netflix, que entiendo que se puede descargar así o ripear así, pues lo vas a ver a full definición. Así que, ¿por qué no? Y el Mandaloriano sí, se disfruta igual que cuando venga Disney Plus a España, lo vamos a dar de alta. Hombre, seguramente, bueno, creo que ya se lo he dicho a Emma, cuando venga supongo que nos daremos de alta juntos y a volver a ver todo. Pero por el momento yo no me voy a quedar sin verla, claro. No, sí, pero el caso de, claro, comentaba Gusar, con estos grandes eventos, pues Endgame y bueno, en general casi cualquier peli vas a tener copia, ¿no? Pero sobre todo estas grandes, pues sabes que al primer pase, pues a las horas ya va a estar o en Rusia o en Italia o en China, alguien la va a grabar, ¿no? y va a estar ahí disponible. Y claro, pues en estos grandes países que juntan a mucho porcentaje de la población, pues si eso tiene calado, pues al final es un tajo de taquilla que esta gente deja de ganar. Que por otra parte veo movidas como esta de Cats, que mandan un parche para corregir el CGI, y digo, pues a veces se lo tienen merecido, ¿no? De todas maneras, es verdad que llama la atención, sobre todo porque, bueno, a ver, cada uno sabe cómo tiene su economía y estas cosas, pero pensar que puedes ir a un bueno, es que igual lo estoy repitiendo muchas veces, pero realmente es que tampoco sé cómo definirlo, más que como evento, en este caso cinematográfico. Por 13 euros poder ver estas tres pelis, yo sinceramente, o sea, por muy buena copia que haya por ahí, yo creo que tanto, aunque solo sea ir a ver la última, la del ascenso de Skywalker, yo creo que merece mucho la pena ir al cine, porque no se disfruta en casa ni de broma, ni, vamos, creo que ni la mitad de lo que puedes disfrutar en una sala de cine. Ya no solo por el hecho en sí de la resolución o de la visión, el sonido, sino incluso lo que es la compartir la experiencia con más gente. Hombre, yo creo que ahí la cosa sigue estando ahí en entre comillas, el evento social. Pues para mí es lo que me llama del cine, porque en calidad visual ahora voy a una sala de cine y veo las películas desenfocadas. Vale, que evidentemente en el cine tengo ahí tamaño estadio, ¿no? Y en mi casa pues no tengo tamaño estadio. Y después la única diferencia es el sonido, que claro, en mi casa el sonido es cochambroso al lado de la peor sala de cine. La que tenga el peor sonido, pues al lado del que tengo en mi casa, pues es una basura, ¿no? Pero visualmente, yo tengo, ahora que voy al cine, digo, esto está, dame resolución. Que no he ido ni a un IMAX, ni a una sala de estas Isense, ni una de estas, que igual me cambia la historia, ¿no? Pero aún así, como fuimos aquí a ver el maratón, decía, me falta resolución. Pero el resto es unido, y yo sobre todo voy al cine por ir con, en este caso con vosotros, y pasar un buen rato y tal, más que casi hasta ver la película. Y dices tú de compartir la experiencia con más gente. Yo tengo ido una matiné un sábado, a las 12:30 de la mañana a ver Shazam, y estar nosotros dos y haber dos señores en el fondo y estar solos en el cine. Pero es... No soy un habitual del cine, pero las igual 10 películas que veo al año en el cine es porque me apetece verlas, disfrutarlas, y no verlas en el ordenador o verlas en la tele, sino disfrutarlas a lo grande, y son muy puntuales. Quizás también me echa atrás lo que te comentaba en el día del cine, lo de estar pagando tanto dinero por entrar en el cine, pagar tanto dinero por unas palomitas y un refresco, para que aún encima te tengas que comer 15 minutos, 20 minutos de publicidad. Es como la publicidad en el fútbol, esto de pagar un paquete, pagar el servicio de Movistar, pagar el paquete de fútbol de Movistar, para aún encima durante el partido estar comiendo publicidad. Es lo que no veo lógico. Lo del cine, el precio, pues mira, es el precio el que hay, y no hay problema en pagarlo porque se disfruta. Pero es que lo de la publicidad a mí me mata. Y no voy más al cine posiblemente por eso, no, porque me destruye sí, la experiencia. Sí, está claro que la publicidad sí que es una discusión que creo que... A ver, es lógica hacerlo, pero yo creo que es batalla también perdida. Yo era de los que agradecía un montón el, por ejemplo, que antes de una película te pusieran un par de trailers o tres de otras pelis que tendrías. Bueno, pues se te puede crear un hype para poder volver al cine y poder ver alguna de esas pelis que te están anunciando. El problema es que la publicidad de trailers o de otras pelis es mínima en comparación con todo el paquete de publicidad que están metiendo. Y es raro que no te comas 15 minutos, incluso en algunos más. Es que además, la forma en la que se distribuían los trailers antes era justamente esta, ponerlo antes de la película, como nosotros aquí podcasters, bueno, ahora menos. Sobre todo Gusen, nuestro editor, lo sigue cumpliendo, poner la promo antes del podcast. Pues aquí antes hacía los trailers antes de la peli, ¿no? Pero ahora que con todo esto, YouTube, Vimeo, Twitter, Facebook, Instagram y todo esto, antes os contaba la historia esta de abrir las salas únicamente para poner el tráiler, pues esto, si quieres ver el tráiler, O sea, el último sitio donde tal es verlo en la sala de cine. Y lo mismo con la publicidad, ¿no? O sea, la ves en mil sitios antes que justo que te lo pongan en una pantalla gigante, ¿no? Y encima que vas pagando. De todas formas, sí que me llama la atención un poquito esto de lo que estábamos hablando hace un momento sobre el acontecimiento social, es decir, el que estés con más gente en la sala de cine. Yo no sé si a vosotros os pasa, igual sí que me ha pasado lo mismo que a ti, Agus, cuando has ido a ver Shazam, a lo mejor pues había 4 personas en la sala. ¿Puedes llegar a disfrutar de la película? Por supuesto que sí, porque es cierto que hay veces que, dependiendo de cuál sea el rango de público los diferentes personajes que puede haber, porque yo ahí sí que hablo de personajes, en una sala de cine, hay veces que te puedes encontrar pues el típico grupo de adolescentes que están cansados de sentarse 5 minutos en una sala de cine y ya están dando la lata nada más empezar. O cuando, por ejemplo, vas a ver una peli infantil, pues hay veces que los niños pues son niños, quiero decir, no podemos evitarlo. Y lógicamente, cuando vas a ver una peli infantil mayoritariamente o enfocada al público infantil, es difícil porque hay niños pues que tienen ganas de hacer pis, pues que quiero agua, quiero... Bueno, lo que pasa con los niños, vamos. Pero es cierto que yo, cuando he ido a sesiones, y eso generalmente suele pasar en sesiones bastante tarde, a lo mejor a las 10, a las 11, incluso a las 12 de la noche, en la que la gente realmente va al cine a disfrutar y sabe que se va a encontrar, digamos, un público objetivamente similar a él... Yo creo que aunque no veas las caras de la gente, porque al final estás proyectando tu mirada continuamente a la pantalla de cine y estás escuchando, sí que se va creando un ambiente. Sobre todo pasa con todas las películas que tienen gran carga emocional. Al final es como que todo el mundo acaba como medio sincronizándose. Y yo, por ejemplo, he visto películas en el cine que eran comedias, que las he visto en el cine y me he partido el culo. Y he llegado a casa, la he visto y ya no me parece exactamente lo mismo. Igual es verdad porque también eliminas un poco el componente sorpresa y ya de verla otra vez pues ya es distinto, ¿no? Pero tanto con eso como con las pelis que son emocionales y tal, porque sin ir más lejos, pues recuerdo a lo mejor Mar Adentro de que protagonizaba Bardem, que era de Amenábar y tal, de ver que esa carga emocional se va transmitiendo en los que tienes alrededor. Es cierto que es la película la que lo provoca, pero yo creo que al final te contagias un poco del ambiente en el que estás. Sí, y eso claro, y lo tienes en el cine. En casa no lo tienes. Bueno, puedes tener en la familia, pero la familia al final es un grupo más reducido. No, sobre todo con las risas, pues sí, es más contagioso. Ya la llorera, por llamarlo de alguna forma, ya es menos contagiosa, pero esos momentos así lacrimógenos que ves en las pelis que dices, esto da... Uy, me empieza a brotar de mi mejilla una lágrima y giras así la cabeza y ves a 40 personas a moco tendido al lado llorando. Claro. O simplemente se te agarra la garganta. No hace falta tampoco soltar, sino que tienes las ganas, pero por igual esa vergüenza que puedes tener con estar con más gente, pues yo qué sé. En Coco, por ejemplo, una peli infantil, al final de la peli es de eso, y tú veías que todo el mundo estaba en esa línea y veías a niños pequeños, que quizás los niños pequeños eran los que menos lloraban en esa película, pero sí que estaban emocionados también. Quiero decir que al final esa parte social que tiene el cine hace que la peli se disfrute un punto más. Lo mejor o peor de todo esto es que está programado, ¿no? Yeah. En los pases así que hacen los estudios y directores, todo esto está programado. Eso es un poco así. No sé cómo calificarlo, si lamentable o no, pero estos momentos calientes de risas, lágrimas, digamos que están puestos en torno a la película pues para tocarte la patatita, el momento de tocarte la patatita, el momento desternillante, el momento bombazo inesperado en la película, está todo programado. Es un poco, dices, esto es espontáneo, pues la historia va así. No es espontáneo. Bueno, pero al final, como cualquier obra, quiero decir, pues un escritor, no, claro, claro. Un escritor también cuando escribe el libro busca eso, un pintor cuando pinta un cuadro, quiero decir... Que al final es... lo que pasa es que ningún otro tipo de arte provoca eso que decimos que tiene el cine. Me refiero que un cuadro al final te puede emocionar, pero a nivel personal. No pone ninguna grada para que tú admires el cuadro entre tanta gente. No sé si me estoy explicando. Y el libro ya es un consumo. Me acabas de dar una idea. Vale, pues anota. Bueno. Agus, ¿tienes algo que decir con respecto a esto? No, es como también pasa en los conciertos. Cuando vas a escuchar un concierto no es porque vayas a disfrutar solamente de las canciones que ya has escuchado 10.000 veces, que es el efecto contrario. En el cine igual vas a ver para llevarte la sorpresa, y en un concierto es escuchar algo que ya conoces, que ya te sabes las canciones, para disfrutar de esa hermanamiento, iba a decir yo, entre todos los asistentes. Pero en el cine yo suelo aislarme bastante, es decir, suelo disfrutar la película, no me molesta el alrededor, sí que le da un poco más de contexto a la película, más ambiente, sobre todo en películas un poco así, como por ejemplo en Endgame, cuando pasa algo y todos gritan, pues le da un ambiente, aunque no sea yo de ponerme a gritar, pues le da un toque a la película que no lo vas a tener en tu casa. Pero tampoco me molesta ruidos o si hay silencio tampoco me molesta, ni me voy a meter menos en la película que estando en casa. Yo lo disfruto independientemente. No, lo de los conciertos no, lo de los conciertos te dejas llevar por toda la marabunta de la gente y es más lo que decía antes, hermanamiento de todos ahí, que más en plan común, mola sí. Más. Pasa también en los estadios de fútbol. Yo creo que al final, tú imagínate un partido de fútbol en el que en un estadio estén jugando 11 contra 11 y que solo haya una persona en la grada. Al final, por muy bueno que sea el equipo, eso no te emociona de la misma manera que si estuviera un estadio pues con 30.000 personas y estés todos a una. Pero bueno, de todas formas, esta película de Star Wars tenía muchas connotaciones y bueno, la expectación que levantó, vamos, tanto a nivel positivo como negativo, es tremenda. Ya es un camino que iniciaron hace un porrón de años y que lo acabaron ahora. Tampoco queremos meternos mucho en dramas y tal, no vaya a ser que le destrocemos la película a alguien que todavía no la haya visto. Pero había mucho ruido alrededor. Amigos hablando de la peli, redes sociales hablando de la película, periódicos, noticias en radio y televisión. Todo el mundo hablaba de esta peli. Se va haciendo la bola cada vez más grande e igual después las expectativas crecen de una manera desmesurada, sobre todo para los que van a disfrutar un poquito más de la película. ¿Creéis que llegan a saturarnos a todos o solo lo hacen a los que no les gusta esta marabunta de gente hablando sobre lo mismo? ¿Es algo que está sobredimensionado? Yo te pongo el ejemplo no con Star Wars, sino con Marvel, con Endgame, que son más mi apego es más grande que con Star Wars, que es, pues en las semanas previas al estreno, cada dos días sacaban un clip de 20, 30 segundos sobre la peli. Y claro, yo que estoy en internet todo el día, pues a verlo, ¿no? Y llegaba un momento que decía, no, tengo que parar porque voy a ver la peli. O sea, que me estoy tragando clips de 20 segundos cada dos días, pero ¿esto qué es, no? Y ya a partir de eso dije, bueno, el primer tráiler, pues sí, el primero, igual hasta el segundo tráiler, pero ya toda esta secuencia de clips antes del estreno que suelen hacer sobre todo estos grandes eventos, aunque en Star Wars está esto más estructurado, ¿no? En Star Wars suelen poner los trailers y ya, o al menos en los tres episodios estos que han estrenado en la nueva era, lo hacen, o sea, no, entre comillas, no llueven tanto los clips como en otros casos, ¿no? Pero dije, o sea, si voy a ver la peli, o sea, que me está, pues que estoy viendo la peli a trozos de 20 segundos. Pues no, y aparte, eso sumado a que en muchos casos, que esto ya es un poco, hablando de esa bola que dices, muchas de estas grandes producciones graban escenas específicas para meterlas en estos clips barra trailers para engañar al espectador, para que el que los vea después vea la película y se encuentre con la sorpresa de lo que has visto en el clip o en el trailer es una patraña y lo que vale es la propia peli, ¿no? Hombre, ha habido películas que te la han destrozado en el propio tráiler. Así que yo, por ejemplo, intento, bueno, principio en redes sociales entro lo justo y trato de evitarme cualquier comentario de la película. Si no quiero leer sobre Star Wars, sobre Endgame, sobre Juego de Tronos o sobre el evento del momento, muteo y listo, no tengo problema. Tampoco me va la vida a perderme 4 días de Twitter. Creo que las discusiones se van a repetir, así no, que hombre, no, pero yo creo que no me voy a perder en nada. Esto de el spoiler, la gente que le da igual, y después hay el otro extremo, que la gente tiene la piel tan fina que le dices, que te preguntan qué tal la peli y subes la, no sé, haces cualquier gesto con la cara y ya me jodiste la peli, ya ves, ya, ¿para qué te pregunté? Ya me has fastidiado la película y simplemente, pues igual, no sé, se estaba limpiando el ojo, ¿sabes? Y ya le has fastidiado la película. A ver, tampoco yo entiendo, ¿no? Que entrar en Twitter o tal y justo, ala, el titular, que muchas veces las noticias abren justo con el spoiler, ¿no? Y dice, cuidado spoiler, pero si ya me lo has puesto en el titular, cabrón. Entiendo que te puedan fastidiar la película, pero no sé, a ver, es que al final me estás coartando mi libertad de expresión. ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar de la película? ¿Qué pasa? Pues no me sigas en Twitter o en Facebook o tal. Hombre, una cosa es coartar la libertad de expresión y otra cosa es soltar ya de primeras un spoiler gordo. Hombre, vamos a ver. Eso ya un poco... Dices, vamos a ser personas. No, vamos a ser personas. A ver, el día del estreno son las 7, acabamos de salir a las 10 y voy a meterme en Twitter a fastidiar la película a los 500 personas que me siguen. A ver, pues no, creo que ahí podemos ser personas civilizadas, pero ha pasado una semana de Star Wars. No sé, ¿qué tengo? ¿Que estar en mi casa con la manta puesta, con el sombrero de aluminio para que mi conexión con el mundo esté separada y no poder hablar de la peli libremente? A ver, es que yo lo siento. Igual se fastidia gente por tal, pero ¿qué pasa? Parte del meollo de esto de las películas es poder hablar con otros, pero, de qué te parece, tal, claro, y cual. Pero es que incluso eso está llegando a niveles tan exagerados como el que, por ejemplo, te pasó a ti, Emma, que haces un comentario previamente al estreno del último capítulo del Mandaloriano porque tú crees que puede ser que la cosa vaya por ahí, y hay gente que te dice que estás spoileando y dices tú, pero ¿cómo es spoilear si lo único que estás haciendo es elucubrar? Y la gente se lo toma como que eso es un spoiler, porque no vaya a ser que aciertes y me estés chafando la serie. No, sí, yo entiendo toda esta gente que, pues la sugestión, pues todo esto de la sugestión, pues sí, o sea, a la hora de entrar en el cine, en qué humor entras, si has dormido bien el día anterior, si has tenido una bronca justo antes de entrar al cine, que si te han caído las palomitas antes de ver la película... mil historias, y eso puede tener una afectación a la hora de ver la película, si te digo que no, desde el spoiler, desde la opinión de fulanito o fulanita, pero bueno, es como todo, o sea, yo hay que convivir con ello, pero... A mí particularmente, el que me den su impresión no me molesta. ¿Por qué? Porque sé que tengo criterio suficiente como para que después, si lo que veo a mí me pita, claro, me claro. pita. Si confías en tu criterio, claro. Si confías en tu criterio, vale. Otra cosa es que me digas, mira, pues este personaje le pasa eso, esto. Ostras. Eso. Pero me dices, ¿te gustó la peli? Sí, no. Vale, tú tendrás tu propio criterio como persona de que peina canas o que no peina o tal, que tiene sus hijos, madura, por así decirlo, que para... formarte tu opinión en base a ver la película o lo que sea, ¿no? Agus, por ejemplo, mi cuñada ayer me dice que estaba tomándose una infusión en un bar y en la mesa de al lado estaba un chico contándole a su novia, o por lo menos lo parecía, toda la película de Star Wars de pe a pa. Y me manda un mensaje diciéndome, es que es increíble, es que tú mira este que tengo aquí al lado porque se le está contando la película, es que me estoy enterando y tal. Y yo, pasamos del fumador pasivo al spoiler pasivo. Claro, y yo fue lo que le dije. Ahí tienes dos opciones. O le dices, mira, perdona, es que yo no la he visto y eso puede resultar violento. O dos, levantarte de la mesa, cambiarte, irte lo más lejos posible. ¿Vosotros en ese caso qué haríais? Porque yo la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿eh? Pues muy fácil. Tres, te pones los auriculares, te pones un podcast, disfrutas de tus podcasts. Pásate y dejas a los podcasts. Que el resto del mundo haga lo que le dé la gana. Pásate de los podcasts. Es que ella me lo decía incluso hasta indignada, porque decía, es que está la novia que no le hace ni puñetero caso. Y yo me estoy... estoy enterando de todo. Si la novia no ha ido a ver la película es que no le interesa una mierda. ¿Qué hace el tío contándole la película? Sí, sí, es pero lo es típico. Que, esto también me pasó con mi hermano, que lo puse en un tuit, que en Navidades pues le dio por ver el The Last Jedi en Netflix, ¿no? Y llega un momento que me dice, ¿y Snow de quién viene siendo? ¿De dónde sale Snow? ¿No? Y estaba yo, ¿sabes que acabo de ver la última peli? Ostras, que es que te lo diga. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero igual te jodo, te fastidio la siguiente, ¿no? Pero sí, son de estas casualidades que dices, ostras, ¿qué haces? Bueno, pues son cosas de la vida, ¿no? O sea, este año, de todas formas, ha sido cañero, ¿eh? Porque si lo pensáis bien, este 2019, tanto con Vengadores como con Juego de Tronos, ahora Star Wars, digamos que ha sido un año redondo en cuanto a estos eventos de los que hablábamos antes. A ver el año que viene, que parecía que quedábamos huérfanos de todo, porque acababa con Juego de Tronos, lo que dices tú, Avengers, acaba ahora Star Wars. El año que viene, ¿qué nos traerá? Seguramente se sacarán de la manga algún evento para hacer alguna película multitudinaria, o ya tiene el señor de Avatar, todas las películas de Avatar dispuestas a empezar a sacarlas como churros, pero algo se inventarán para llevarnos al cine. El próximo año creo que toca descanso, ¿eh? Toca descanso, hay Olimpiadas, Eurocopa y todo esto, y sabes que, no, esto influye, o sea, a la hora de estrenar que haya estos eventos globales, pues influye a la hora de programar grandes finales de saga, ¿no? Porque tanto Endgame como Juego de Tronos como esto de Star Wars suponía el final de algo. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, el próximo año, pues es una transición a algo, el comienzo de otra cosa, o creo, no, recordar, igual no me percato. Bueno, quizás el final, si para algunos es el final de la saga esta de Daniel Craig como 007, si para eso, para alguien es el final, que el actor salga de interpretar a James Bond, pues igual. Bueno, pero pues es un final, pero bueno. Con, no es el mismo nivel. Claro, no es el mismo nivel, evidentemente. Y que de actor principal de James Bond ya se ha cambiado más veces, es decir, ya es algo cíclico. Ya, claro. Pero para la gente que le tenga cariño, sí, al chaval. Pues... De todas formas, es verdad que al ser movimientos tan mayoritarios, tan universales hasta cierto punto, es verdad que estas sagas y espectáculos se están convirtiendo a veces en la punta de lanza de lo políticamente correcto, ¿no? Lo hemos visto con el cambio radical que se está haciendo con el protagonismo que están cogiendo mujeres con ciertos papeles que tradicionalmente han sido de hombres. Los roles van cambiando, lógicamente. También están las cuotas raciales en las películas. De hecho, se decía que, por ejemplo, en Star Wars el personaje Rústico venía un poquito por esa parte que decía Emma de la cuota china, por ejemplo. No, pero ese personaje no es trans. ¿Trans? Es que había... Sí, resulta que yo leía que era trans, supuestamente, ¿no? Que en The Last Jedi Rian Johnson le quiso dar ese carisma... Muy, o sea, ese carisma, ese tono al personaje. Y ahora... En la siguiente peli, ¿qué tal? Pues eso había leído. Bueno, aparte de... Eso son elucubraciones, vale, yo creo. También se decía que había un rol ahí, de LGTBI, quiero decir, de que iba a haber entre personajes principales un beso y tal, y ya sabéis que no. O sea, es que yo creo que eso forma parte un poco de la elucubración. Yo en ningún momento vi que Rústico fuera trans, pero bueno, en fin. Lo que quería preguntaros es, ¿cómo veis que se busque este equilibrio a la hora de hacer las cosas para tratar de... quedar bien? ¿Cómo lo veis? Porque yo hay veces que creo que sí que está muy bien que se hagan ese tipo de aportaciones a algo tan mayoritario, porque llega mucha gente, pero al mismo tiempo creo que hay formas y formas de hacerlo. Se puede hacer con brocha gorda o con pincel fino. En el caso del personaje de Rey, por ejemplo, creo que sí se hizo bastante bien, pero tengo en la cabeza la imagen que a mí como visualmente me resultó muy potente, en Vengadores, en Endgame, en el que salían todas las superheroínas de esa saga en una imagen que realmente lo que estaba haciendo es un fanservice con el tema este del Me Too y tal. Creo que está bien, pero está bien hacerlo de una manera un poco más disimulada. Creo, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, yo aquí... Hombre, si lo... Dígame. No, iba a decir que a mí, como... pretendiendo contar historias y tal en un futuro, a ver, yo a mí lo que me gustaría es lo que necesite la historia. Si la historia necesita femenino, pues femenino. Masculino, pues masculino. Una mezcla, pues una mezcla. Pero cosas artificiales por sentar un precedente para taquilla, para que digan después, mira, esto toca el movimiento LGTBI y tal, y ganarse ese público, guiños a no sé qué, dices, pues, como decías tú, esto de... Y se ven Star Wars y tal, y otra serie de películas, sobre todo en estos grandes eventos, que hay cosas que pasan en la película que es para vender muñecos, para que el público de China vaya a China vaya a ver la peli, para que salga la nota, mira, el primer personaje tal que sale en Marvel que es gay, o en Star Wars que es gay, o lo que sea, para, digamos, la atención mediática esté ahí. A mí lo que me gustaría es, si la historia lo necesita, ¿no? Pues que se haga, ¿no? Hacerse por hacerse para sacarle un rédito después, ¿no? Si es natural, pues que sea natural, como dice Fidel. Ahí al igual que decías tú, Fidel, lo que hicieron en Endgame fue eso, intentar meterlo con calzador. El papel de Rey está bien currado, tiene su lógica que sea una chica, está bien hecho. Entonces, perfecto. Pero hacerlo por lo que dices tú, por quedar bien, porque es la moda, porque ahora damos connotaciones gays a este personaje, porque no, eso no tiene sentido. Hay que hacer las cosas, si surgen porque tiene su lógica dentro de la trama o está bien estructurado el personaje para ser chica o lo que sea, perfecto. Pero si lo haces ahí improvisando para por un objetivo concreto, queda fatal. Realmente es que me surge más este comentario precisamente porque estamos hablando de dos productos Disney. Y la forma de hacerlo los dos igual fue muy dispar, por eso me sale el comentario, porque precisamente es lo que digo. A mí visualmente la escena de Endgame en la que salen todas ellas, pues visualmente me moló un montón. Quiero decir que dices, joder, cómo mola. Pero claro, mola, pero ves descaradamente cuál es el mensaje. En el de Rey está hecho un poquito más construido ya desde el principio, vas viendo el personaje, no está metido calzador. Quizás sí, es verdad que hubo una polémica justo la semana del estreno, y es que Star Wars, no sé si la división española o no, sí que difundió un tuit en el que más o menos hablaba del tema este de la paridad o de la igualdad o del poder femenino dentro de la saga Star Wars en esta época y tal y cual, y eso le generó un montón de controversia porque hubo mucha gente que la criticaba. A mí eso no me parece tampoco tan mal, pero sí es verdad que igual es vender, es decir, estamos viendo que es algo que ahora vende, es algo que se comercializa con algo que no debería ser comercializado, que es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y este tipo de cosas, con lo cual cuando se hace así tan a brocha gorda, es lo que puede llegar un poco a molestar. Es que destruye todo. Me refiero, en Star Wars, la primera, cuando vimos que la protagonista era Rey y que recaía toda la película sobre ella, a nadie le pareció mal, pero porque estaba bien construido. No, hombre, no. Que, ¿cómo le llama? La Capitana Marvel. No, acaba. ¿Le pareció a alguien mal? Nada. No, eso. La Capitana Marvel. La Capitana Marvel es un papel bastante completo que soporta la trama y es perfecto. Otra cosa es que igual en Endgame tenían poca visibilidad a las mujeres y eso parece que intentaron darle su momento. Pero lo que dices tú es brocha gorda, es forzado, es estúpido y le quita todo sentido. Hay papeles femeninos, hay papeles masculinos y no hay que forzar esa paridad. Tiene que tener su naturaleza y si está bien hecho, no. Mira, no hay problema. En el futuro con Marvel vamos a ver a la actor femenina, por llamarla de alguna forma, ¿no? O sea, Jane se va a hacer con martillo. Cuidado, spoiler. Acabo de soltar. Se va a hacer con el martillo, ¿no? Y esto está contado en los cómics y aparte me parece... ¿Ves? Aquí es donde ves que la historia, pues, está bien, o sea, no es que te ahora habrá gente que diga, ves, ahora ya nos están metiendo el actor femenino con calzador, no sé qué, para las mujeres, el movimiento, bla, bla. Pues no, tío, esto ver los cómics y ves que hay una razón de por qué esta persona consigue el martillo, bla, bla, bla, y ahora nos la van a contar en el cine. Vale, fantástico. Pero cosas así más... Que al final siempre es una decisión. Imagino que JJ Abrams en su momento y los que firmaron el guión para The Force Awakens dijeron, a ver, tenemos varios personajes, Rey, Finn, Poe y Kylo Ren. Este va a ser masculino o femenino. Hay que decidirlo. Este va a ser masculino o femenino. Hay que decidirlo. ¿Crees que lo decidieron? No, vamos a este mujer y el otro tal para así hacer, no sé... juego sexual, por así decirlo, que haya una química especial, o jugaron a cara o cruz, no sé, alguien, al final tienes que decidir, al final siempre hay una persona que decide. Sí, sí, está claro. No, no, y que es lo que hablamos. Si está bien hecho y está, yo creo que en el caso de esta saga se ha hecho bien con respecto a Rey y Kylo Ren, sin meternos en más cosas, simplemente por esa dualidad. Y creo que lo han conseguido, para mí, de forma... excelente, para mí, forma de ver. De todas formas, yo no sé si os pasa a vosotros, pero bueno, yo, como sabéis, tengo dos niñas que en esta época de festividades navideñas, pues se le despiertan todavía ciertas ilusiones. Y reconozco que a mí estos eventos, como el de Star Wars, me hacen conservar cierta ilusión por disfrutar de estas fechas más allá de las reuniones familiares y tal. Y tratan de mantener en mí un recuerdo de cómo iba yo de ilusionado al cine de pequeño con mi hermano y mi padre, pues a ver La Historia Interminable, o como cuando era un joven adulto, los episodios 1, 2 y 3, y con mi mujer a ver la maratón del Señor de los Anillos. Digamos que aparte de lo que es el propio evento, el contenido, pues lo vas relacionando con situaciones de familia, de amigos y tal. Yo no sé vosotros cómo lo veis, yo no sé cómo disfrutáis o cómo llegáis a este tipo de cosas o este tipo de situaciones en estas fechas en concreto y no fuera de estas fechas. Para mí es una manera de intentar disfrutar todavía como si fuéramos niños, o sea, conservar un poquito esa inocencia por descubrir algo nuevo. Yo soy Agustín Van, yo no he evolucionado, no he crecido, soy un niño, así que a mí no me metas. Yo todas estas chorradas de películas infantiles me encantan, entonces no... A ver, no tengo problema en meterme en esa piel. En mi caso particular, mi película favorita es Toy Story. Con eso yo creo que está todo dicho, pero... O sea, a ver, menos Bob Esponja y todas estas chuminadas que ponen en Clan y Boing, que yo no sé cómo los niños de hoy en día pueden ver estas cosas cuando, al menos en mi tiempo, teníamos Doraemon, Dragon Ball, ya no me acuerdo, yo qué sé, Power Rangers o estas cosas, ¿sabes? Y ahora ven Bob Esponja, el otro, el no sé, hasta Barrio Sésamo me parece más mejor que Bob Esponja y el otro, el Calamardo y el otro que ponen por ahí. Y yo digo, pero si no tienen ninguna gracia ni nada, ¿cómo les gusta esto a los niños? Pues bueno, claro, les gusta. Pero es que mira cómo quedas limitado, Emma. Es que imagínate poner aquí a Chicho Terremoto levantándole las faldas a las niñas para verle las bragas. Eso es sexy, eso es machista, no sé qué. Es que hilas tan fino que o al final Shin-chan, te sale, tío, que yo Bob Esponja. Yo aún cogí la tapa esa acabando el instituto con Shin-chan, que no sé si os acordáis, como una movida, sobre todo aquí en Galicia, porque lo doblaban y lo tuvieron que suspender o no sé qué, porque los niños en el colegio hacían las cosas que hacía Shin-chan. Bueno, unas movidas criminales. Pero yo creo que igual el problema, a ver, a lo mejor yo estoy equivocado y estoy muy poco informado de la cultura japonesa en este caso, porque por ejemplo Shin-chan estamos hablando de unos dibujos importados, pero quizás es que el problema está en pensar que Shin-chan son dibujos para niños. Y igual Shin-chan era un divertimento más de adulto. Claro, no, sí. Aquí no lo ponían para... Les ponían a los niños, ¿no? A la vez eso, por la que tarde. Que sí, que sí, que sí. Y resulta que igual eran para adolescentes. Claro, claro, ahí estamos. Yo creo que eso lo asume de otra manera un adolescente que un niño de 7 años. Te quiero decir que el niño de 7 años, si consigues que su ídolo sea Shin-chan, pues va a hacer las cosas de Shin-chan. Cuando tú te ríes de Shin-chan precisamente por ese punto de bravura o de picaruelo que tenía el crío. Entonces, claro, igual es que muchas veces equivocamos el público al que enfocar las diferentes cosas que se ven en la televisión. Y viene más por ahí. Incluso te diría que Bob Esponja está mal interpretado, porque Bob Esponja yo creo que es un poquito para niños un poco más mayores de lo que realmente al final ve gente o los niños que ven Bob Esponja, ¿eh? Porque tiene cosas a veces que te deja un poco... oscuritas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso hasta visualmente a mí me causan cierto recelo. O sea, es que... Y soy un adulto de 43 años, te quiero decir que... Hay veces que el problema está en que ni tenemos toda la información ni nos informamos a veces lo suficiente. O sea, forma parte un poco de que igual se programa mal por parte de las televisiones y por otro lado nosotros como padres no nos informamos lo suficiente de qué es lo que puede ver nuestros hijos o no. Pero yo no sé, yo en mi casa, por ejemplo, no hacía filtro, ¿no? Mis padres me decían, ¿quieres ver la tele? Pues toma, pon tal, ¿no? Y ahora no sé si, estos dibujos son, dice aquí en el teletexto, que son para, mínimo hay que tener 7 años, ahora, ya no podéis verlo, venga, a estudiar. O sea, a la hora de decidir qué ves y qué no ves, pero vamos, yo en mis tiempos, como os digo, Dragon Ball, o sea, los Simpsons, Dragon Ball, Doraemon, el otro, el Transformers, me los vi todos, ¿no? Y lo sigo viendo ahora, que de vez en cuando digo, voy a ver los dibujos aquellos de antaño que veía yo en tal. Y fíjate que de vez en cuando pillo a mi madre, que ya va por los 60 y tantos, viendo Doraemon. No es coña, ¿eh? Ya, ya. Pero es que Doraemon también tiene ese componente que hablamos de... Porque, a ver, en Doraemon hay bullying. Sí, sí. En Doraemon hay acoso. Ay, sí, sí, no, por eso. Es que te la claro, juegas... Claro, claro. Hay que hilar muy fino. Es como South Park. Dios mío, eso lo pones en horario infantil, imagínate. Si nos ponemos los Teletubbies, es el claro ejemplo de una familia desestructurada. No, bueno, coño, pero... Yo creo que nos estamos pasando de psicoanalistas ahí. Porque yo te puedo garantizar que cuando mi niña era bebé ponía los Teletubbies y se quedaba obnubilada. Pero es que buscaban eso, precisamente. No hablaban, no había nada. Realmente lo que había era imagen... gestos, sonidos más bien guturales por parte de los Teletubbies. Yo creo que esos productos sí están más pensados para las edades a las que se ve. Por ejemplo, tú un niño de 7 años le pones los Teletubbies y te dirá, ¿pero esto qué es? Sí, rojo, amarillo, azul. Exactamente. Y aún encima con los Teletubbies había lo de que si uno era gay, que si el si no hablan, ¿qué coño van a tener sexualidad? Pero en serio. Pero ahora que tenemos estas series de animación para adultos, como por ejemplo las de las propias de Star Wars, que aparte la serie está de Clone Wars y Star Wars Rebels, cosas que pasan en esas series tienen su influencia en estos episodios en The Mandalorian. Cosas que pasan ahí conllevan cosas que pasan en las películas, en los para mayores, digamos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Rick and Morty, la clásica de los Simpsons, así cosas de animación que para adultos, pero yo lo veo y digo, pues sí, igual a un niño le valdría mejor esto que ver los chuminadas que botan en Boeing y en Clan. No, bueno, en el caso de Rick y Morty yo creo que no, pero bueno, esa es una apreciación particular mía que el otro día... En el caso de los Simpsons también. Sí, bueno, y es verdad, la de los Simpsons, a ver, yo creo que incluso con los años ha habido una generación en la que se ha ido haciendo una transición, que esa misma generación ha sido la que la ha vivido, y los Simpsons también tiene tela marinera, es decir, y que los pongamos como el que pone, es decir, si hay gente que elige entre ponerle a los niños Rick y Morty y ponerle los Simpsons, le ponen los Simpsons. Pero ojo, porque a lo mejor los Simpsons tampoco deberían verlo a los niños. Sobre todo de ciertas edades hacia abajo. Un adolescente puede ver los Simpsons perfectamente. Con 12, 13 años se puede ver los Simpsons y no viene mal tampoco, te diría. Pero un niño de 8 años igual no debería ver los Simpsons. Pero en Rick y Morty yo ya no digo ya por los chistes, entre comillas, del cacaculo pedopis. Que los hay, y a ¿cómo se dice? A caño gordo, es decir, es que es exagerado, pero ya lo que te está contando y el trasfondo de cada capítulo es bastante complejo, y un niño yo creo que no se cosca de nada, vamos, pero bueno, creo que ya, ¿no? Que me ha encantado charlar, pero esto de tener que ponerse ahora de aquí a un rato, quitarle las pepitas a las uvas, porque yo, si no soy incapaz de comerme una, imaginad 12. Es decir, yo tengo que quitar las pepitas porque yo una uva no la quiero ver ni en pinta. Tú le quitas las pepitas, ¿no? Yo se las quito, sí. De hecho, aún de hace 3 años a esta parte, es cuando he empezado a comer uvas el día de Nochevieja, porque antes hasta partía piña para comer 12 trozos. ¿En serio? Te lo juro. Pero no sabes que ahora ya, incluso ahora las venden sin pepita, peladas, ahí super fashion. Eso, ¿eh? Nivel plus. Eso es transgénico. Yo creo que eso no puede ser bueno. Todo es transgénico, hombre. Nosotros no, cogemos las de lata, abrimos una lata cada uno y ya está. Ahí va. Y el anillo en la copa, con el cava y el brindis que no falta. Tengo hechas las campanadas con conguitos, imaginaros. Ostras. Yo les había leído. Emma, vámonos, que aquí no hay nada que hacer, ¿eh? Sí, con lentejas y tal, pero con conguitos... A cucharadas, ¿no? Bueno, pues nada. De verdad, muchísimas gracias por haberos pasado por el Limiar y felices festas, rapaz. Pues nada. Igualmente, feliz entrada de año. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.